Shalom, mi hermano Gastón. Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar la lectura acerca de esto. Ya que nuestras hermanas nos preguntaban, ¿en qué momento debemos de celebrar la Pascua? ¿O por qué mencionar la Pascua? Porque no es algo que yo lo mencione, sino en realidad así lo menciona la Escritura. Esta festividad no es del Mesías para adelante, sino en realidad tiene su historia desde atrás. Desde el tiempo en el que salieron de la tierra de Egipto hasta nuestros días, tiene su historia desde allá atrás, que vino a ser puesta esta festividad por el Poderoso. La Escritura nos dice aquí en Levítico capítulo 23, versículo 5, nada más. Dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Yuhei Badhei. Ahí ya nos está señalando una fecha. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. En el primer mes del año judío, que viene a ser Aviv. Porque Aviv, les dijo el Poderoso, este será el primero de vuestros meses. Éxodo capítulo 13, versículo 3 y 4. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yuhei Badhei os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Dice que en ese mes de Abib, salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En este mes celebraron la Pascua, que es en el día 14 del mes primero. Este será el primero de los meses, le dijo el Poderoso, en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 1 en adelante. Indícame, mi hermano, hasta dónde. Cuando, o sea, me paras cuando voy leyendo, tú me dices hasta dónde debo de leer. Primero el versículo 1 y 2, mi hermano. Perfecto. Habló Yuhei Badhei a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Este mes es el primero de los meses y se llama Aviv, este primer mes para Israel. Este mes, al ser el primero, nos está mencionando que en este primero era el comienzo de la primavera. Era el comienzo de la primavera con estos meses. Nos menciona aquí, habla el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahorita lo que vamos a ver es cómo se celebraba la Pascua. Versículo 4 en adelante, mi hermano. Dice así: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Sigo, mi hermano? Sí. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bien, ahora, esto que nos está mencionando aquí, ¿cada cuándo se celebraba? ¿Cada cuándo se celebraba esta festividad, según lo que nos está mencionando aquí? El 10 de cada mes. El 10 de cada mes se apartaba el cordero, pero no el 10 de cada mes como hablando de todos los meses. No como hablando de todos los meses, como diciendo uno lo vamos a hacer en enero, febrero, marzo, abril, como hablando de nuestros meses. No dice el 10 de cada mes, sino dice específicamente en el primero de los meses, que es Abid, en el día 10 apartarás un cordero. Apartarás un cordero según las familias de los padres. Este cordero lo iban a apartar hasta el día 14, pues en el día 14 lo iban a inmolar, le iban a dar muerte. ¿Qué iban a hacer con la sangre de ese cordero? La iban a poner en los dinteles de las puertas. Ahí es donde iban a poner la sangre de ese cordero, y la carne la iban a comer asada en el fuego. No iban a dejar nada para otro día, sino que en esa misma noche tenían que comerlo todo, y si algo quedaba para otro día, tenían que quemarlo en el fuego. Pues nos dice en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre iba a ser la señal entre el Mesías, entre el poderoso y ellos, de manera que si veía la sangre en aquella casa, la brincaba y pasaba a la siguiente. Y así, si todos los israelitas habían puesto esta sangre, entonces no habían muerto en su casa. Esta festividad se celebraba en el mes primero, en el día 14. El cordero se apartaba desde el día 10 y se inmolaba en el día 14. Esta festividad la hacían cada año, no la hacían cada mes, ni cada 20 días, ni cada 15 días, sino cada año hacían esta festividad. Nos está mencionando entonces la Escritura que esta festividad venía a ser cada año, no era cada 15 días, sino cada año, de manera que ellos tenían que celebrarla anualmente, esta festividad. Esta misma festividad es la misma que celebraba el Mesías, y es la misma que celebraban los discípulos. ¿En qué nos damos cuenta que viene a ser la misma? Sino porque nos dice la Escritura, aquí en Corintios, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí nos está mencionando acerca de la Pascua, que es el Mesías. Esa figura que estamos viendo allá, esa representación, o en este caso, ese hecho literal de apartar un cordero en el día 10 y inmolarlo en el día 14, ese cordero del cual nos está hablando, esa festividad era una representación, lo que venía a cumplir nuestro Maestro ahora con nosotros. Y nos dice aquí que la Pascua viene a ser el Mesías. Quiere decir que el Mesías era este cordero el cual se inmolaba en el día 14 para que ellos, su sangre fuese puesta en el dintel, y así, cuando pasara el ángel de la muerte y viera esta sangre, brincaba esa casa y no había muerto en esa casa. Pedro nos hace una mención acerca del Mesías, mencionándolo como el cordero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Perdona un ratito, mi hermano, ya voy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros vemos lo que nos está mencionando aquí, nos dice en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con esta sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el cordero que se sacrificó en ese momento para darle cumplimiento a esta festividad, porque todas estas festividades son sombra de lo por venir, como nos lo está mostrando Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí nos están mencionando, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sino se está mencionando que la instrucción, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que estas festividades que eran acá, eran una representación de lo que ahora viene a ser un cumplimiento, no la imagen misma de las cosas. Esas festividades que se elaboraban allá eran una sombra de lo que ahora viene a suceder con el Mesías, pues nos está mencionando que el Mesías ocupa este lugar del Cordero sin mancha, que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice ahí la Escritura que la sangre se ponía sobre de la casa, en el dintel de la puerta, para que cuando pasara el ángel, brincara esa casa y no hubiese muerto ahí. Esa casa que nos está mencionando, por la cual viene a derramar ahora su sangre el Mesías, nos dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí no se está mencionando, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa son los que guardan los mandamientos del Poderoso. Y retienen firmes hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza. Esto que nos está mencionando, que la casa la conforman todos aquellos que guardan los mandamientos que les ordenó el Maestro, conforman esta casa por la cual vino a morir Él, para poder edificar esta casa que en un principio tenía la señal de su sangre que derramó el Mesías. Esa sangre fue rociada en esta casa para que no hubiese muerto ahí. Mientras que en un principio se inmolaba un cordero y su sangre se ponía en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte brincara y no hubiese muerto ahí, ahora, gracias al Mesías que derramó su sangre, la puso en esta casa, que la puso en cada uno de nosotros. La puso en cada uno de nosotros para que cuando el ángel de la muerte venga, tengamos la señal de la sangre del Mesías en nosotros, para que no vengamos a morir. Una vez que el Mesías está elaborando este pacto con cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos un compromiso con Él, porque nos está mencionando en Lucas capítulo 22, versículo 1 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ahí nos está mencionando que estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua. Esto es porque después de que regresaron del cautiverio de Babilonia, en el 606 fueron cautivados y regresan en el 536, después de 70 años. Regresan en esa fecha y una vez que regresan unen las dos fiestas, la fiesta de la Pascua con la de panes sin levadura, y la hacen una sola. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Dice ahí que estaba cerca. Aquí nos menciona en el versículo 7... que ya es ese día. ¿Y en qué día? ¿De qué día estamos hablando? Para recordar nuevamente, ¿de qué día estamos hablando? Estamos hablando del día 14 del mes primero, mas sin embargo, el Mesías celebró un día antes esta festividad, la celebró un 13 para 14. Ahorita les explico por qué. Nos menciona aquí en Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los 12 apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Aquí tomó la copa y les repartió. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo lo hizo él? ¿En qué fecha lo está haciendo? ¿En qué fecha está haciéndolo aquí? Porque ahí es donde está diciendo la orden. Hacedlo en memoria de mí. Él lo está llevando a cabo en un 13 para 14 del mes primero. Acordémonos que estamos hablando del mismo mes. Mas sin embargo, él no lo celebra el mismo día que lo celebran los judíos, porque los judíos lo celebraron conforme al mandamiento en un día 14, pero él lo celebró en un día 13 para 14, para darle el cumplimiento a la ley, porque si él representaba a ese cordero, él debía de ser inmolado en un día 14. Y como tenía que darle cumplimiento a las escrituras de lo que estaba mencionado de él, nos dice la escritura que una vez que lo crucificaron, se dio la orden y dijo, ve y rómpele las rodillas. Mas sin embargo, ahí nos hace mención en Juan capítulo 19, versículo 35 y 36. Nos dice, y el que vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque está. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Como él venía a ser ese cordero, que venía a ser inmolado, este lo inmolaron en el día 14. Es cuando le dan muerte al Mesías. Juan capítulo 19, versículo 36. Les leo unos versos antes. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió de él sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. La escritura nos está mencionando que el maestro celebra la Pascua un día 13 para 14, pues en el día 14 fue cuando lo apresaron los judíos. Fue cuando lo apresaron los judíos y dice que descolgaron su cuerpo porque ya se acercaba la fiesta de la Pascua para ellos. Nos menciona la escritura aquí en Marcos capítulo 15, versículo 37. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el hijo de Elohim. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Mesías, de Yeshua. Pilato se sorprendió de que ya había muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informó por el centurión, dio el cuerpo a José. Esto que nos está mencionando nos dice que ya era la víspera del día de reposo, en otras palabras, de la festividad de Pascua, porque estos son días de reposo. La Pascua que se celebraba era un día de reposo, al igual que la fiesta de panes ácimos, al igual que la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Todos estos eran reposos que nos está mencionando la Escritura, que eran considerados como día de sábado, día de reposo. Y nos dice que descolgaron el cuerpo del Mesías antes de que se hiciera la festividad, que se celebraba en la noche entre el 14 y el 15. Se celebraba la festividad de la Pascua. El Mesías vino a celebrarla el día 13 para 14. Bien, entonces nos está mencionando la Escritura que el Mesías la vino a celebrar un 13 para 14, para darle cumplimiento a las Escrituras, porque él dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí nos está mencionando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y cuando mencionó estas palabras, dice que venía para cumplirla tal cual lo que decía de él. Eso era lo que iba a cumplir, lo que de él decían, lo que de su persona estaba escrito. Por eso nos menciona que él, siendo ese cordero, fue inmolado en el día 14. Fue inmolado en el día 14 para que se cumpliesen las Escrituras, que no iba a ser quebrado de él hueso suyo. Pues a sus discípulos les dice aquí en Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante, al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hasta ahí. Dice que les declaraba todo lo que de él estaba escrito, todo lo que de él decían. Todas estas cosas vino a cumplir el Maestro, tal cual las mencionaba la Escritura, así las vino él a cumplir. De esta misma forma, él viene a ser ese cordero que fue inmolado en ese 13 del mes de Aviv, en ese 13 para 14 del mes de Aviv, y nos dice que en ese día, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí nos está mencionando que tomó la copa en el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esa semejanza de la copa y esa semejanza del pan era su sangre y era su cuerpo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Y les dijo, haced esto en memoria de mí. Y cuando les está haciendo, o cuando les está diciendo, haced esto en memoria de mí, él lo hizo en una fecha en particular. No lo hizo en otro momento, sino lo hizo en una fecha en particular, que fue el 13 del mes de Abid, que es el mes primero para el pueblo de Israel. Y les dijo, esta es la copa, y es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Mesías entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. El Mesías entregó su cuerpo por cada uno de nosotros, de manera que todo aquel que participa de este cuerpo y de esta copa, estamos participando del Mesías, porque todos los pactos nos establecen un acuerdo, en el cual nos está mencionando que aún Moisés estableció un acuerdo con el pueblo de Israel. Pues nos dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 13 en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Cuando nosotros le ponemos atención, dice el verso 13, que el Mesías viene a ser mediador de un nuevo pacto, pues nos menciona que la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Así que por esto que hizo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Quiere decir que hay dos, uno el que hizo el Mesías y otro el que hizo Moisés. Pues Moisés, una vez, nos dice en el versículo 9, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. En el tiempo antiguo, por medio de Moisés se hizo un pacto, y con esa sangre se roció el libro, y también al pueblo, diciéndoles: esta es la sangre del pacto que el Señor nos ha mandado. Cuando se establece un pacto, se le dice a la persona, así como a ellos se les dieron los mandamientos y el pueblo dijo, lo haremos. Pero el poderoso les determinó, si ustedes obedecen mi voz, van a tener multitud de bendiciones. Si ustedes no obedecen mi voz, van a tener multitud de maldiciones. Porque ya había hecho un pacto con ellos y ellos dijeron, obedeceremos. De la misma manera, ahora nosotros en el Mesías, dice que Él nos anunció su palabra y nos dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. En todo momento dijo, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. De esta misma manera, cuando nos está mencionando esto y nos dice que guardemos sus mandamientos, después de habernos mencionado que teníamos que guardar sus mandamientos y anunciado su palabra, entonces confirmó su pacto derramando su sangre y muriendo por cada uno de nosotros. A la semejanza de este cordero que se hizo en el tiempo antiguo en la Pascua, así el Mesías derramó su sangre y confirmó este nuevo pacto, pero este pacto tiene también reglamentos, al igual que el antiguo, este también los tiene. De la misma manera, nos menciona la Escritura aquí, en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Con este segundo pacto que vino en el Mesías, pues el Mesías dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Esto que nos está mencionando es lo mismo que nos está mencionando en Hebreos capítulo 26. Cuando a una persona, en Hebreos capítulo 10, versículo 26, cuando a una persona, pongo el ejemplo de mi hermano Nelson, por decirlo así, a mi hermano Nelson hago un trato con él y le digo, si te comportas bien, yo te voy a dar un carro, yo te voy a dar una casa y yo te voy a dar un empleo. Si tú te comportas mal, desobedeciendo el pacto que yo ya hice contigo, entonces te voy a quitar tu carro, te voy a quitar tu casa y te voy a quitar tu empleo. De ti depende. De la misma manera el Mesías nos dijo, guarda mis mandamientos si me amas. Si me amas, guarda mis mandamientos. Haciendo este pacto con nosotros, nos dice aquí en Hebreos capítulo 26. Capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros pecamos, ya por voluntad, ya nosotros sabemos que no debemos de quebrantar el Shabbat y sin embargo lo quebrantamos. Sabemos que no debemos de robar y sin embargo robamos. Si pecamos ya por voluntad propia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés nos pone un ejemplo. El que viola el pacto antiguo, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Moría irremisiblemente este que transgredía el pacto antiguo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merece aquel que pisotee la sangre del pacto, la sangre del Hijo del Dios vivo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nosotros, cuando tomamos la cena, hacemos un pacto con Él, en el cual le decimos: te obedeceremos en todo lo que nos mandes. Y Él nos mandó: guarda mis mandamientos. Y si yo, en vez de reunirme en sábado, me reúno en domingo o hago otra cosa irregular, entonces estoy desobedeciendo a su palabra, pues nos mencionó que Él tiene un pacto con nosotros. Esta es la sangre del pacto, del nuevo pacto que hago con todos vosotros. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan, y dio gracia y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por lo tanto, nos está mencionando que nosotros, en el momento en el que participamos de esta copa, hacemos un pacto con Él. Pero con respecto a la fecha en la que se tiene que tomar, debe de ser en un 13 para 14, cumpliendo las palabras así de nuestro Maestro. Aún Saulo, cuando celebra esto, nos dice aquí en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta ahí. Si le ponemos muchísima atención a lo que estamos leyendo, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No nos va a enseñar algo diferente, sino lo que el mismo Señor le ha enseñado. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, ¿qué noche fue entregado? ¿A qué día hizo referencia? Él fue entregado en un 13 para 14, porque la festividad que celebraban los judíos la celebraban en un 14, tal cual está en la ley. La celebraban un 14 para 15, entre las dos tardes. Mas, sin embargo, aquí el Mesías celebra en un 13 para 14, entre las dos tardes. De la misma manera nos está situando ahí en Corintios. La noche que el Señor fue entregado, ¿qué noche fue entregado? Mi hermana Varinia, mis hermanos, ¿qué noche fue entregado? Mi hermana Varinia, ¿sí se acuerda? ¿Se encuentra ahí mi hermana Varinia? Mi hermana Varinia o mis hermanas que están ahí con ella. Entonces, lo que nos está mencionando aquí mismo en Corintios, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo lo hicieron? 13 para 14. En el 13 para 14 es cuando tomaron esta cena que está mencionando aquí. Pues Saulo no está hablando de tomarla cada rato, está haciendo la misma mención que hizo el Maestro. 4 en un 13-14, en esa fecha específicamente. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta festividad, ¿cada cuándo se tenía que celebrar? Esta fiesta se tenía que celebrar cada año. ¿Por qué cada año? Porque un 13-14 del mes primero no ocurre un 13 de Aviv. Un 13-14 del mes de Aviv no ocurre todos los años, ocurre un día en particular, o está señalando dos días en particulares. No nos está señalando cada mes, como para que la celebremos cada mes, pues está haciendo referencia a la Pascua, así como menciona ahí Corintios. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 5 verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí nos está mencionando y dice: celebremos la festividad. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, y está hablando con respecto a la cena, porque no es otra cosa más que el Pesaj, la Pascua. La palabra Pascua, o Pesaj, más bien dicho, del hebreo, la palabra Pesaj significa brinco o salto, y esa era la finalidad, que todo aquel que tenga la sangre del Mesías para recubrirse a sí mismo, año con año no llegue el ángel de la muerte para llevarse a uno que esté muerto de aquella casa, o para darle muerte a alguno. Entre nosotros no está la muerte literal, pero sí espiritual. Y todo aquel que bebe la cena y come el pan indignamente, lo que está haciendo es comiendo juicio para sí, porque si le está mencionando que se debe de comportar adecuadamente, está haciendo un compromiso o un pacto con el Poderoso diciéndole: me voy a comportar, y no se comporta, y aún así toma esta cena y este pan, entonces el día de mañana vendrá a ser juzgado por causa de lo que hizo, por causa de tomar estos emblemas, por causa de tomar estos emblemas de manera indigna. De manera indigna es en pecado. Vendrá a ser juzgado por eso. Entonces nos está mencionando la Escritura que nosotros debemos de ser una nueva masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. La levadura representa la falsa doctrina y el pecado. Limpiaos de ese pecado para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue crucificada por nosotros. Ya nosotros, en cuanto hacemos ese pacto, hacemos un compromiso para que nos comportemos bien delante de Él. De otra manera nos destruirá. Porque cualquiera que después de conocer esto aún así hace pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. La palabra Aviv, que me preguntaba mi hermana Varinia, nos menciona que esta palabra significa ser tierno, verde, una espiga joven, de grano. De aquí, nombre del mes de Aviv, o Nisan, espiga, espigada, grano, Aviv. Esta palabra del mes de Aviv es porque en ese mes entraba la primavera, y en ese mes empezaban a reverdecer todas las cosas. Empezaban a reverdecer todas las cosas, por eso le llama el mes de Aviv, porque entra la primavera en estos meses, cuando todas las plantas y todos los árboles vienen a reverdecer, a estar tiernos sus ramas. esta festividad se celebraba cada año, no cada mes, ni cada 20 días, tanto que está estipulada la fecha para que no sea quebrantada, y eran desechados del pueblo por el poderoso si no la celebraban en su fecha establecida. Pues nos dice aquí en Números, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Poderoso a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Y el Poderoso habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua del Señor, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Por lo tanto, aquí es donde nos está estableciendo que si uno está de viaje, porque ahorita ya no podemos hablar de las impurezas, pues no están en forma vigentes. No están en forma vigentes estas impurezas, pero sí el hecho de estar de viaje. Si uno está de viaje en otra nación y no puede celebrar la Pascua o el Pesaj, dice que en el mes segundo, en la misma fecha, celebrarán la Pascua. Esta fue la orden que se dio a aquel que estuviese de viaje. Mas, si éste no está de viaje y aún así no la celebra, entonces su pecado será en él. Su pecado será en él y vendrá a ser cortado de entre la nación de Israel. Es ahí la importancia de celebrarla en la fecha establecida que nos está dando el Poderoso, que viene a ser cada 13 de Aviv o Nisan. Cada 13 de Aviv o Nisan tenemos que celebrar esta fiesta, esta Pascua. Pues así es como lo hizo el Maestro, y así es como lo estableció, y así es como lo enseñó también Saulo. Cada año tenían que celebrar esta fiesta. Cada año tenían que celebrar esta fiesta, no era cada mes o cada vez que ellos quisieran. Dime, mi hermana Varinia. Es que se abrió tu micrófono. Ahora, ¿a qué te refieres, mi hermana Varinia? Sé un poquito más específica. ¿Cuánto tiempo, mi hermana? ¿Un año? completo, hablar de 3 meses, hablar de 4 meses, ya la vendría a celebrar entonces hasta el año que viene. Hasta el año que viene la celebraría. Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la cena, cada año hacemos un pacto con él desde el primer momento en el que la tomamos, y año con año lo confirmamos, pues dice: cada vez que tomen la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Si nosotros no la tomamos, si nosotros no la tomamos en ese año, entonces el próximo año la tomaremos. Pero lo importante es que contemplemos que ya tenemos un pacto con él. Bueno, entonces por lo tanto nos está describiendo la escritura que viene a ser en una fecha específica. Viene a ser en una fecha específica en la que se debe de celebrar Pascua. Ahora, un punto más importante que hay que mencionar es que nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 44 en adelante. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa, y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre nosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés, y a Aarón así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hasta ahí. Por lo tanto, nos está describiendo que todos los varones no podían participar de la Pascua si no estaban circuncidados. Ninguno de ellos. Y una vez que estaban circuncidados, aún los niños podían participar de esta Pascua. Nos menciona aquí y dice: Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que hubiere sido circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quemaréis hueso suyo, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Y si el extranjero o el siervo quisiere participar de ella, tenían que circuncidarle. Para ahora nosotros, ¿qué es lo que nos hace poder participar de esta Pascua? Mientras que en este momento tenían que estar todos circuncidados para participar de ella, la Escritura nos menciona que el Mesías es el que nos circuncidó para que nosotros podamos participar de esta Pascua, la que Él otorga. Después explicaremos con claridad por qué con respecto a esto de la circuncisión. Nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías. Dice que en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Si yo ya eché de mí el cuerpo pecaminoso, entonces vengo a ser circuncidado con el Maestro, lo que me hace apto para poder consumir la cena. Me hace apto para poder consumir la cena y así, poder hacer ese pacto con el Maestro, de manera que si yo ya tengo un pacto con Él, entonces le voy a obedecer, porque desde antes vengo a echar de mí el cuerpo pecaminoso, y al echar de mí el cuerpo pecaminoso, entonces vengo a ser circuncidado del Mashiach, en la circuncisión del Mesías. De esta manera nos dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, quien en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Hasta ahí. Por eso es que nosotros podemos participar de la cena, pues nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No éramos nadie. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Qué nos acercó a esta nación? La sangre del Mesías, no la circuncisión. Porque en cuanto a la circuncisión, aún, en cuanto a la circuncisión hecha con mano en la carne, aún somos ajenos para ellos. Pero para Elohim, tenemos esta entrada por el Mesías, por la sangre del Mesías que derramó por cada uno de nosotros. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo y solo hombre. Al hablar de los dos, dice de Israel y de los gentiles, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Ya dejamos de ser extranjeros, pero no porque nos hayan hecho la circuncisión en la carne, sino porque echamos de nosotros ese cuerpo pecaminoso y hemos venido a ser circuncidados del Mesías. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Y de esta manera podemos participar de la cena, no solo nosotros, sino también nuestros hijos. ¿Sí nos damos a entender? Nuestros hijos también pueden participar de esta cena. ¿Por qué? Porque al igual que Israel, dice que tanto todos los integrantes de la familia, chicos y grandes, participaban de la cena, pues ambos eran circuncidados, los niños a los 8 días de nacer. En Yeshua el Mashiach nos está mencionando que nosotros como padres, dice mi hermana Varinia, que si los niños pueden tomarla también, así no comprendan lo que hacen al tomarla. A los niños se les debe de explicar qué es lo que están haciendo desde que son pequeños, o que nosotros como padres no les enseñamos a guardar los mandamientos, los dejamos que hagan lo que quieran. No somos nosotros los que los corregimos y les decimos, robar es malo, matar es malo, cometer un adulterio es malo. Si nosotros enseñamos al niño desde que es pequeño y él nos obedece, y así obedece a Elohim cuando nos obedece a nosotros, entonces lo estamos nosotros enseñando desde que es pequeño, que tiene un compromiso con el poderoso. Y así el niño va a crecer, instruido de esa manera, sabiendo que tiene una responsabilidad con el poderoso. Pues no debemos de esperar hasta que sea grande para que él haga su pacto directo con el poderoso, sino nosotros, desde que es pequeño, debe de alcanzarle la bendición en nosotros, al enseñarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y corregir su camino desde que es pequeño. Así él será bendito por el Padre desde que es pequeño, y llevará este mismo pacto junto con nosotros para con el Mesías. Pues está mencionado en las Escrituras que cuando el Poderoso destruía a las naciones, aún a los niños destruía, no dejaba nada con vida. De la misma manera, si nosotros alcanzamos salvación, nuestros hijos también, al menos hablando de los que son pequeños. Ya de los que son grandes darán cuenta por sí mismos, pero los que son pequeños, si nosotros alcanzamos salvación, ellos también la alcanzarán, y si nosotros no alcanzamos salvación, ellos tampoco la alcanzarán, porque como es el Padre, es el Hijo, cuando es pequeño, y si el Padre es obediente, el Hijo será obediente, pues el Hijo hará lo que el Padre le mencione. Pero una vez que ha adquirido edad para decidir y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, entonces ya decidirá si continúa siguiendo al poderoso o si se rebela en contra de lo que se le ha enseñado. Pero ya será en un tiempo posterior. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿no ves que se celebró la Pascua y a otro día salieron de la esclavitud? Entonces anduvieron en el desierto y luego pasaron por muchas necesidades, por hambre, por sed, por todas esas cosas que comenta en Éxodo, que pasaron cuando el profeta Moisés. Bueno, nos movemos hasta la actualidad con el Mesías. Cuando yo leo, yo la gente le comento, porque a veces dicen la Pascua, entonces le digo, es que en realidad el motivo de la Pascua no es como muchas personas lo celebran y lo creen. Si nos ponemos a estudiar las Escrituras y vamos para atrás, cuando salió el pueblo de Egipto, la sangre cuando se puso en la puerta, todas esas cosas tienen es como una fiesta de algo venidero. Entonces ya se celebraba y ya sucedió. Ahora el Mesías mismo representa como el cordero que se iba a morir ahí, que mataban ellos. Su sangre es la sangre que se pone en la puerta, te protege de la muerte, así te protege también a ti la sangre del Mesías. Y luego, cuando ya lo recibes, ahora sí, sales al desierto, donde va a haber tempestades, tentaciones, todas esas cosas, y nos tenemos que mantener firmes en su palabra, firmes en su promesa, firmes en su luz, porque dice que Él es la luz del mundo, que cuando andes en la luz del mundo, cuando andes en su luz, no andarás en tiniebla. Cosas como esas le explico a las personas, y no sé si yo tenga algo mal ahí. Te pregunto. Pues nada más que en realidad no dice la Escritura que meramente salgan al desierto después de eso, mi hermano. No digo yo que salen al desierto. Cuando hago una comparación, como por ejemplo, cuando sale el pueblo, una vez que se celebró la Pascua, fueron liberados de su esclavitud, donde estaban ellos esclavizados. De la igual manera, nosotros, cuando nos lo aceptamos y cuando nos bañamos con su sangre para no morir, ¿verdad? También somos liberados de nuestra esclavitud del pecado. Y de igual manera, o sea, yo pongo el ejemplo del desierto de ellos, lo pongo en mi vida cotidiana todos los días, de que está la tentación, están los vicios, están los malos amigos, están aquella persona que te dijo mala palabra, que la música, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces están las necesidades, la renta, los biles, las peleas con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo hallo como un desierto, como cuando ellos llegaban al desierto y sufrían por hambre, por agua, por insolación, por cansancio, y aunque ellos me imagino que era más difícil. Entonces nosotros también estamos así como las desesperaciones que nos da la vida, que las peleas con la familia, que muchas cosas. Entonces ahí lo tomo yo como el desierto de la vida, que tenemos que nosotros estar firmes, porque nos dice en Juan, cuando nos dice, cuando cae la semilla cerca de los árboles, que porque por problemas de la vida y todo eso, ellos, la palabra se les va del corazón. Así lo tengo yo más o menos en mí, y como lo tengo más o menos en mí, trato de a los demás explicarles más o menos. Pero no sé si estoy bien, ahora sí explíqueme si estoy mal o bien. Lo que pasa es que normalmente, mi hermano, pues las escrituras se explican con la escritura, y eso es lo que lo hace complicado. Que si la escritura se explica con la escritura, pues no veo en la escritura cómo sustentar lo que me dices. En parte está bien, ¿no? Como reflexión tuya, pero ya explicarle a la gente que es ese Pesaj con las escrituras, pues es diferente. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Ahora que escuches el audio, pues ya lo podrás ver. Sí, sí, sí, sí. Ok, ya entendí, hermano. Tratar de explicar las escrituras con las escrituras, como me acaba de decir. Exactamente. Okay. Dijera, como dicen, no vayas más allá de lo que está allí, porque ya no sería de las escrituras, sería lo tuyo ahora. Ok. Exactamente, hermano. Okay. ¿Dónde está ese verso que nos dice, hermano, que no tenemos que manipular las escrituras de nuestra manera? O sea, ayer lo estábamos leyendo. Uno de ellos está en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué hermoso. Gracias, hermano. Lo voy a tener que apuntar en mis notas. Sí, prácticamente ahí te dice que ninguna interpretación es privada, sino que todo es por inspiración del Padre. Entonces todo sustento debe estar en las escrituras para explicar algo. Ya cuando nosotros queremos reflexionar con respecto a ello y reflexionamos en nuestras vidas, pues hay cosas que nos pueden ayudar, como hay cosas que ya nosotros estaríamos queriendo explicar las escrituras con nuestras reflexiones, y eso es distinto. Es distinto este tipo de cosas. Esa era toda mi pregunta, hermanito. Ya podemos continuar en lo que estábamos. Gracias. Sí, entonces aquí mi hermana Varinia hace una pregunta. Y Yeshua fue el que tomó un día antes porque el pueblo de Israel salió un día antes al apuro de Egipto. No tanto porque haya salido un día antes, mi hermana Varinia, sino que en realidad el Mesías dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. Si él venía a cumplirla y él era ese cordero, tanto que dice que no se ha quebrado hueso suyo, dice ahí en Juan 19, para que se cumplan las escrituras, entonces él debía de morir en un día 14. Él debía de morir en un día 14 para cumplir las escrituras. Por lo tanto, el Mesías, cuando hace la festividad de Pascua, viene a ser en un día 13, porque en un día 14 lo agarraron. En un día 14 es cuando lo entregaron para ser preso y para crucificarlo. Ahorita se lo muestro. Nos dice en Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Nuevamente les explico que la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua las unieron. Ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura el día 15 y la Pascua estaba estipulada el día 14 para el 15. Los hicieron una sola. Ahora, nos dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta la celebran en el día 15. Posteriormente nos dice en el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en los cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hasta ahí. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué día se celebraba o se sacrificaba este cordero? Se sacrificaba el 13 para el 14. Vayan porque... a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, en el día 10. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes, entre el 14 y el 15. Y el 15. Oh. Es ahí cuando tenían que inmolar este cordero. Oh. No había puesto cuidado cuando mataban al cordero. Entonces, dos días se juntaron. Perdón, hermano. Dos días se juntaron, entonces. Dice entre las dos tardes, o sea, el 14 y el 15. Entonces, la Pascua es el 14 y el 15. ¿Los dos días? No, la Pascua es entre el 14 y el 15. El 14 se hace tarde y dan las 8, las 9, las 10, las 11. Las 12 entre el 14 y el 15. Ya pasando de las 6 de la tarde del día 14 y comenzando el día 15, entre las dos tardes. Ok, ya le entendí. Es como el Shabbat, que empieza a las 6 y se acaba hasta las 6. Exactamente. Ok, thank you, sir. ¿Cuál otro texto? Ahora, nos dice que es entre las dos tardes, el 14 y el 15. Pero el Mesías, para cumplir la escritura, él tenía que ser inmolado en esa fecha, entre el 14 y el 15. Por eso es que cuando nos está mencionando en Lucas que se acercó el tiempo en el que venían a celebrar la fiesta de los panes y levadura, que es la Pascua, entre el 14 y el 15, el Mesías celebra con sus discípulos un día antes la festividad, para que una vez que descolgaran el cuerpo, lo descuelgan porque ya iba a comenzar la fiesta de los judíos, y la fiesta de los judíos es esta de la cena. En Marcos capítulo 15, versículo 40 al versículo 43. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacob, el menor de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Bueno, entonces nos menciona, acuérdense que en Éxodo capítulo 12, versículo 6, nos está mencionando que viene a inmolarse el cordero entre las dos tardes. Entre las dos tardes, entre la noche del 14 y el 15. El Mesías lo viene a hacer un día antes. Nos dijo aquí en Marcos capítulo 15. Del 40 en adelante. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, de quien esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Mesías. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando que era la víspera del reposo, y ese reposo era la festividad de la Pascua de los judíos. Iban a comenzar la Pascua de los judíos, por eso es que dice que fue descolgado su cuerpo, porque no podía permanecer ahí colgado. No podía permanecer ahí colgado porque estaba escrito que maldita venía a ser la tierra si permanecía un cuerpo colgado en un madero hasta la tarde. Por eso tenía que ser descolgado, y porque ya comenzaba la festividad de los judíos en cuanto a la Pascua. Nos menciona también en Mateo capítulo 27, verso 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se diese el cuerpo, y tomándole José el cuerpo, lo envolvió en sábanas limpias y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada de la sepultura, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que el engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se aseguren del sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el cuerpo, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto también vino a suceder enseguidita de que el Mesías murió, y enseguida de que el Mesías murió comenzó la Pascua, en un día 14, según lo establecido en la ley. Si me doy a entender entonces, mis hermanos, que en realidad estaba para preparar la festividad de la Pascua para cuando el Mesías fue tomado preso. Lucas capítulo 23, versículo 51 en adelante. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Ahí nos está mencionando una vez más cómo es que es quitado su cuerpo, es quitado o es bajado su cuerpo y es guardado, porque ya era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Este reposo que viene a entrar aquí no es el semanal, es un reposo entre semana. Este es un reposo totalmente semanal o de fiesta, en el cual nos está mencionando que ya iba a comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Como lo está mencionando Marcos, era víspera de la preparación del día de reposo, que es víspera del día de panes ácimos o de la Pascua, y esta la celebraban en el día 14. Es por eso que en cuanto al maestro, él viene a morir y viene a cumplir con las escrituras en el día 14, pero él celebró la festividad con sus discípulos en un día 13 para 14. Mas ellos hicieron la fiesta de la Pascua cumpliendo las escrituras que estaban ahí con Moisés en un día 14 para 15. Es por eso la modificación del día. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dejarlo aquí por un momento. ¿Ya no les queda duda con respecto a la cena? ¿Ya se dieron cuenta que en realidad es cada año? ¿Se dan cuenta que en realidad está diciendo la noche que nuestro Señor tomó pan y bebió vino de la copa? Esa misma noche fue un 13 para 14 y lo celebra o lo manda a celebrar cada año. Haced esto en memoria de mí, pero lo menciona cada año. Pues esta festividad se hacía cada año, no se hacía cada mes. Entonces, en realidad, pues lo que tiene que contestar aquel que les pregunte por qué no la toman, porque se debe de consumir cada año, y no es una cualquier cosa, es un compromiso que se hace con el Poderoso. Y todo aquel que la tome y aún así continúa pecando, dice que la paga del pecado es muerte, y la toma de manera indigna. Y aquel que la toma sin saber estas cosas, en realidad, de nada le sirve. De nada le sirve que la tome cada mes, cada 8 días, cada 15. De nada le sirve sin entenderlo. ¿Puede hablar mi hermana Marisol? Exactamente, mi hermana. No por eso ya son salvos, porque en realidad no es cierto. La escritura está diciendo que todo aquel que la tome, que consuma de ella, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Y cuando Él venga, entonces nos dará o nos dirá quién es salvo y quién no. Ya es decisión de Él, y sobre todo, que de nosotros depende que nos dé la salvación si guardamos los mandamientos. Por eso está escrito que todo aquel que pecare por voluntad propia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Pues bien, mis hermanas, que si existe eso de soy salvo, como mi hermano Ishma. Sí, que si alguien realmente puede decir soy salvo, o ya fui salvo, así. ¿Asegurarlo, mi hermano? Ajá. No. Es como... pero creo que hay un pasaje que dice, cuida tu salvación con temblor y temor, o me lo estoy inventando. Si te está diciendo que la cuides, ¿para qué la cuidas si ya la tienes? La cuido porque la tengo. Pero no sería como que la cuido porque la tengo y no la quiero perder. Precisamente, en otras palabras, si tú desde este momento obedeces a su palabra, te está diciendo que has pasado de muerte a vida. Perdón, desde este momento, desde este momento estás pasando de muerte a vida. Quiere decir que si tú, desde este momento, ya no haces pecado, tu vida está guardada. Está guardada para que cuando Él venga, aunque tú duermas, te va a levantar. Adquieres la vida, sí, pero el hecho de que sigas sobre esta tierra te expone a perderla, lo que te hace pensar que en realidad no estás seguro de si la tienes o no la tienes, pero Él te la ha ofrecido, esa salvación. O sea, ¿sería una salvación de la segunda muerte? Así es, mi hermano, porque la primera muerte se ejerce por tu naturaleza, porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Necesario es que primero se muera para poder después levantarte, para no volver a morir más. Pero si no es así, entonces vendrá el Maestro, y ahí es donde ocurre el misterio. No todos dormiremos, no todos estaremos muertos, pero seremos transformados. En el momento en el que te dice que seremos transformados, entonces habrás librado la primera y segunda muerte, para no morir nunca, porque estuviste vivo para cuando el Mesías vino, y automáticamente, o en este caso, por tus obras que hiciste durante todo el tiempo, adquiriste vida. ¿Sí nos damos a entender? Sí, Pi. Gracias. Gracias. Cuando... Lo que pasa es que ese es, como usted lo mencionó, mi hermana, un dicho de las personas, el decir así, cúbreme con la sangre. Mas, sin embargo, él ya una vez nos dio su sangre por nosotros y nos limpió. De aquí para adelante, nos menciona que nosotros debemos de comportarnos bien. El mencionar cúbrenos con la sangre, en realidad pues no está escrito algo semejante. Aun cuando hacían oración, no está mencionado. Cuando hacen oración, muchas de las veces que aparece en la escritura, no está mencionado que lo digan, que lo expresen así, de esa manera. No porque no sea, pero no nos va a cubrir a cada momento que se lo pidamos, sino que en realidad ya lo hizo una vez y para siempre, para que quedemos limpios. Por lo tanto, la oración debería de ser de otra manera. Por eso, cuando Él les enseña a orar a sus discípulos, les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Él les dio una forma de orar, con palabras específicas, pero de mucho entendimiento, cada una de ellas. En todo caso, la forma de orar, a cada quien, según su corazón, hace la petición. Mas, sin embargo, si me pregunta si está bien o está mal pronunciar estas palabras, pues no estaría bien, porque Él ya nos limpió una vez y para siempre, y no es algo que constantemente tenga que estar haciendo, sino que en realidad, como está mencionado, una vez y para siempre. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Dime, mi hermana. Y aunque dicen que te reprendas en la sangre de Yeshua, que ¿cómo? Sí, le dicen a uno que diga, reprendas en la sangre de Yeshua. Eso también está mal. Pero ¿cómo? ¿A qué se refieren con eso? O sea, que reprenda algo, cuando uno tiene, como decía mi hermana, es cierto, cuando uno tiene un presentimiento y dice, okay, reprende la sangre de Yeshua. Todo lo quieren. En este caso, cuando nosotros vemos que en su sangre nosotros fuimos limpiados una vez y para siempre, queremos utilizar estas palabras para reprender toda cosa sucia, mala, impura que viene a nuestras vidas. Y esto no es correcto, en realidad. porque el maestro pues no hizo eso. Antes, cuando nos está mencionando que si algo hay que reprenderlo, hay que reprenderlo con conocimiento, con ciencia, con sabiduría, la sabiduría que nos otorga Él. Es así como hay que reprender, no tanto utilizando estas palabras. Sí, lo que pasa es que en realidad es diferente. Es diferente, en este caso no, no está bien que nosotros mencionemos ese tipo de cosas. Todas las palabras que salgan de nuestra boca deben de ser con entendimiento. Y cuando nosotros utilizamos ese tipo de dichos, porque son dichos en realidad, son dichos de otras personas más que de lo que podamos ver en las escrituras. Entonces, en realidad, todos esos dichos nosotros no debemos de pronunciarlos, no deben de salir de nuestra boca, porque ni sabemos por qué los mencionan. Que nuestra base sea sustentable en las escrituras. Saulo no le decía a nadie, te reprendo en la sangre de Cristo, ni cosas semejantes. Si me doy a entender. Sí, mi hermana Marisol. En Proverbios también dice algo referente a las palabras, ¿no?, de nuestra boca. ¿En dónde, mi hermana? Pues en realidad en muchos lados, pero a ver, ese de Proverbios, ¿se acuerdan dónde está? Dice, las palabras que salen de mi boca pueden cambiar el curso de mi vida. O sea, es algo así parecido, pues. ¿Las palabras de mi boca pueden cambiar qué cosa, mi hermana? El curso, o sea, lo que platicamos es de lo que somos. ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita, hermana? Démela para pegarla. Dice, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 19:8. Hay uno que dice en Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Hay otro que dice, el que refrena su lengua refrena todo su cuerpo. Es el que ha de decir mi hermana. Bien, entonces todas estas cosas son las que tenemos que ir corrigiendo día con día. Ya buscaremos el verso y lo pondremos a la vista, mis hermanos. Entonces, vamos a hacer una oración, mi hermano Ishma, para concluir con este momento. Adelante, mi hermano Ishma.